Hoy es un día especial, es el fin de una etapa y el inicio de otra. Hoy les presentamos el último programa de Canadá en las Américas, tal como lo conocemos, por onda corta y en formato diario. Pero como dicen por ahí, la vida continúa. Bienvenidos entonces a esta última edición de Canadá en las Américas por onda corta y en su formato diario del equipo latinoamericano de Radio Canadá Internacional. Como lo hemos anunciado, hoy 22 de junio es el fin de una etapa y el inicio de una nueva era para Radio Canadá Internacional. A partir de la semana próxima, ustedes podrán tendrán la posibilidad de explorar Radio Canadá Internacional de otras formas. Aquí en el estudio estamos casi todos. Está Leonora Chapman, Ginela Díaz, Pablo Gómez Barrios, Rufo Valencia y quien les habla, Paloma Martínez. Todos hemos sido parte de esta aventura de Canadá en las Américas por muchos años. ¿Cómo están todos? Los saludo de una vez. Muy bien, muy gracias. Bien. Animados. Estamos para la próxima etapa. Exacto. Con algunas dudas, unas pequeñas dudas, pero con la certeza de que la radio va a continuar, pero de otra manera. Exactamente. Es una nueva etapa que continúa y entonces, bueno, tenemos esperanza, siempre hay esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Y bueno, estamos desanimados porque es el fin de toda una época, ¿no? De Radio Canadá Internacional, por la cual pasamos por muchos, muchos cambios, e incluyendo el de las nuevas tecnologías, que Exacto. Es el que le está dando o le está asestando el golpe de muerte a las ondas cortas esta vez. Y bueno, pues muy alentado también de ver qué es lo que nos depara el internet y la web. Exactamente. Ginela, también otra etapa que comienza para ti. Sí, claro que sí. Yo sobre todo quiero despedirme de todos los oyentes, esos que nos han acompañado por tanto tiempo, con una fidelidad increíble. Siempre me sorprendió mucho estos oyentes, el cariño que profesaban por la radio. Así que muchísimas gracias a ellos por esa fidelidad. Y para mí ha sido realmente una escuela haber trabajado acá por estos casi 5 años. Exactamente. Radio Canadá Internacional ha sido la escuela de mucha gente, entonces los que nos vamos hemos aprendido muchísimo, entonces una maravillosa escuela. Hoy en el programa les estaremos presentando a nuestros corresponsales, a oyentes, a reporteros de un día y bueno, es un programa especial, así que no se vayan. Escuchan Canadá en las Américas, el programa cotidiano de Radio Canadá Internacional. Entonces, nuestros corresponsales en otras ciudades de Canadá quisieron dejarnos y dejarles a nuestros oyentes un mensajito. Comencemos con Carmen Rodríguez, nuestra primera y más veterana corresponsal en Vancouver. Yo comencé mi colaboración con la Radio Canadá Internacional en el año 1990. En ese tiempo la radio transmitía exclusivamente a través de la onda corta. La internet, Radio Sirius y todo eso vino mucho después. Desde aquellos comienzos hasta ahora he tenido el placer de conocer y entrevistar a cientos de personas, artistas, políticos, científicos, profesionales de todo tipo, y también de cubrir docenas de eventos, desde conferencias sobre el medio ambiente hasta festivales musicales, pasando por una variedad de foros, competencias deportivas, en fin. La lista es larga, pero entre los reportajes que han quedado grabados en mi memoria se destacan, por ejemplo, mis entrevistas con personajes destacados como la pintora Pamela Masek, la coreógrafa Judith Marcuse, el director de la Orquesta Sinfónica de Vancouver, Clyde Mitchell, la cantante y activista Susana Vaca, quien es ahora ministra de Cultura de Perú, el expresidente chileno Ricardo Lagos. Pero también recuerdo perfectamente conversaciones con personas que llevan a cabo un trabajo importantísimo de manera silenciosa, como David Huntsman y Diane Miller, médicos investigadores de la Agencia del Cáncer en Vancouver, o la sacerdote anglicana Emily Smith y su Casa de la Paz en Guatemala. Me alegra y me llena de orgullo haber sido parte del equipo latinoamericano de la Radio Canadá Internacional, de haber sido invitada a entrar en los hogares de miles de oyentes a través de los años. Solo espero que esta despedida no sea para siempre, que en un futuro no muy lejano podamos encontrarnos nuevamente en esta misma sintonía. Por eso no les digo adiós, sino como tantas otras veces en el pasado, les digo hasta la próxima. Muchas gracias a Carmen Rodríguez, una de nuestras corresponsales en la ciudad de Vancouver. Vamos ahora a Toronto con Sandra Farías. Y la radio nos confunde a todos. No todo lo que dicen las canciones o los poetas es cierto, pues la radio, más que confundir, nos ayuda a pensar el mundo que nos rodea. Y aunque puede decirse que es menos explícita que la imagen, el lenguaje de la radio nos ayuda también a conectarnos con nuestra comunidad más cercana, pero también a imaginar y a saber más de aquellos lugares que no conocemos. Los reportajes que realizamos desde aquí en Ontario nos ayudaron un poco a conocer esos nuevos espacios y a comenzar conversaciones que no siempre ven la luz. En todo este tiempo hemos aprendido de científicos, estudiantes, músicos, deportistas, poetas, cantantes, pintores, historiadores, actores, bailarines, trabajadores de todos los campos y profesionales de todas las especialidades, pero sobre todo de inmigrantes, de las cientos de naciones que viven en esta provincia. Y ellos hicieron este espacio único, y me queda el recuerdo para siempre de las historias que me contaron y que tuve el privilegio de compartir con los oyentes de Canadá en las Américas. Creo que Radio Canadá Internacional es uno de los pocos medios que seguirá trabajando por los bordes, indagando en las honduras de las cosas importantes y que muchas veces pasan desapercibidas por las urgencias que otros medios se ocupan. Es sin duda un espacio para escuchar y sobre todo para pensar. Ahora esta radio empieza a cambiar de ropajes y deja atrás la onda corta, que con pericia se sintonizaba a lo largo del continente, pero también en todos los rincones del mundo. Le llegó el tiempo del internet y la facilidad del ratón en el icono, pero al final creo será la misma radio, el mismo espíritu, las mismas ganas de seguir contándole al mundo y al resto de Canadá las cosas que aquí se hacen y que son dignas de compartir. Seguramente volveremos a sintonizar cuando las olas nos lleven a orillas donde el sol sea más benigno, donde no se cuenten solo los números, sino donde sea más importante el resultado final, y donde se encuentren las voces de los protagonistas, de todos los que hicieron de la radio ese espacio en el que nos sentimos identificados, más cerca y también más iguales. Era Sandra Farías, corresponsal nuestra en la ciudad de Toronto. Vamos ahora de nuevo a Vancouver con Cristian Sida. Mi nombre es Cristian Sida Valenzuela y hace alrededor de 5 años me embarqué en lo que para mí fue mi mayor experiencia para conocer mi nuevo país, que fue comenzar a colaborar para el programa Canadá en las Américas de Radio Canadá Internacional. En ese momento yo ya había vivido en Vancouver por 5 años y al comenzar a trabajar en la radio me abrió los ojos a conocer un país y como corresponsal en Vancouver y en la provincia de Columbia Británica, conocer también una región de culturas milenarias, de naciones indígenas que para mí eran desconocidas y que con mi trabajo en la radio siempre traté de dar a conocer al mundo la historia y tradiciones milenarias de los primeros pobladores del oeste de Canadá. Trabajar para Radio Canadá Internacional en esta ciudad también me dio la oportunidad de conocer a una gran parte de las diferentes comunidades que llaman a Vancouver su hogar y conocer el aspecto multicultural, diverso, abierto, sensible y que da la bienvenida a todos los que por diferentes razones dejaron sus países de origen. Para mí personalmente, lo que más extrañaré de colaborar en esta casa de la radio será el dejar de conocer constantemente gente, proyectos o ideas interesantes. Para mí la radio en muchos sentidos ha sido una escuela de la vida. Me ha hecho adentrarme en situaciones o conocer personajes que de otra manera no los hubiera podido conocer. Trabajar en esta radio me abrió un apetito inmenso de conocimiento que siempre agradeceré. Me dio una gran llave para abrir puertas de lugares que me han aportado mucho a mí como persona. Conocí sin duda muchas historias del oeste de Canadá, pero me conocí más a mí, entendí mucho de mí que yo no entendía al interesarme en muchos temas que para mí eran muy distantes. Eso extrañaré de esta radio, todo ese gran aprendizaje que era para mí transmitir a nuestros radioescuchas historias de la vida de Canadá, pero tendré siempre ese recuerdo muy grato de que fuimos parte importante de que Canadá viajó por todo el mundo. Gracias a Canadá en las Américas, de nuestra querida casa de Radio Canadá Internacional. Era Cristian Sida, nuestro corresponsal en la ciudad de Vancouver. Y Cristian y Sandra dicen algo importante. Las voces de los protagonistas viajaron a través de las ondas de Radio Canadá Internacional. Los protagonistas de pequeñas y de grandes historias. Y bueno, creo que eso es lo que hemos estado haciendo nosotros aquí como periodistas en este programa Canadá en las Américas por todos estos años. Leonora, tú has sido la realizadora, sí, la directora de este programa. Y creo que justamente... El aporte de los corresponsales fue fundamental porque nos permitieron descubrir las pequeñas historias que a veces no salen en los periódicos o en la televisión, pues ellos estaban ahí en el lugar y gracias entonces al trabajo de ellos pudimos nosotros y desde siempre mostrar todo el Canadá, que es un país inmenso. Entonces, muchísimas gracias a esta gran contribución de todos los corresponsales durante los 60 y pico de años que existe 65, creo. Radio Canadá Internacional en español. Bueno, ahora vamos a pasar a otras cosas en el programa, así que no se vayan. Están en sintonía de Radio Canadá Internacional. Esta es Canadá en las Américas. Y sin duda, uno de los segmentos que más marcaron este programa es Reportero de un Día. Les hemos preparado entonces un popurrí de algunos, solo algunos, de los miles de participantes a esta sección de nuestros queridos oyentes. Escuchemos. Radio Canadá Internacional te ofrece un espacio. Reportero de un Día desde cualquier lugar del continente, aquí, en Canadá en las Américas. Desde Winnipeg, en Canadá, lo saluda el músico brasileño de Río de Janeiro, Marco Castillo. Yo soy reportero de un día en Radio Canadá Internacional. Les habla Dafne Vanegas con un informe sobre el impacto en Uruguay de los atentados del 11 de septiembre para Reportero por un Día. Les saluda Roberto Tamayo desde Guanajuato, México. Ahora con una magnífica noticia. Desde la Ciudad de México les habla Gabriel Infante Carrillo, reportero por un día para Canadá en las Américas de Radio Canadá Internacional. Soy Elena Alpiza López, vivo en Arroyo Grande, San Cristóbal, Pinar del Río. Me llamo Juan Ruiz Gómez, les hablo para Radio Canadá Internacional, mi emisora preferida de la que soy reportero por un día desde La Habana, Cuba. Mi nombre es Oscar Laínez, les estoy hablando de Choluteca, Honduras. Hola, les habla Bernie Solano Solano, dándoles un cordial saludo desde acá, desde San José de Costa Rica. Y desde Quito, Ecuador, para Radio Canadá Internacional, Manfred Echeverría. Les habla Jairo Castillo. Desde Machiques, Venezuela, les informa John Chacón como reportero de un día para Radio Canadá Internacional. Soy Felipe Razo, desde Sevilla, Colombia. Mi nombre es Antonio Avelino da Silva, hablo desde Caruaru, Pernambuco, en Brasil. Mi nombre es Leonardo Ferreira. Hablo de Lagoa de Dentro, Paraíba, Brasil. Soy Nelson Peña Herrera, vivo en Sullana, Perú. Soy Graciela Mastrociacomo desde Buenos Aires, Argentina, y soy reportero de un día para Radio Canadá Internacional. Hola, soy Oscar Carella, desde Argentina para Canadá en las Américas. Soy Francisco Calvo García, de Navarra en España. Era lo que les quería transmitir desde Chile, les habló Luis Valderas, para la sección Reportero por un Día de Radio Canadá Internacional. Muchas gracias a nuestros reporteros de un día, a todos los que participaron desde todos los rincones de las Américas y también desde otras partes del mundo. Estas eran solo algunas de las voces que nos han informado durante estos años sobre las realidades que viven en sus propios países. Su participación ha sido tan importante que seguirán formando parte de la nueva etapa web de Radio Canadá Internacional. Así que si ustedes quieren participar en este segmento Reportero de un Día, no tienen más que decírnoslo. Nuestra dirección electrónica sigue siendo americas@rcinet.ca. Ahora les presentamos a uno de nuestros reporteros más asiduos en Canadá en las Américas, Gabriel Infante Carrillo. Hola amigos de Radio Canadá Internacional, les habla Gabriel Infante Carrillo y bueno, hoy es un día muy triste para la emisora. Hoy concluye Canadá en las Américas. Y bueno, yo fui un asiduo participante de Reporteros por un Día y quisiera comentarles lo importante que significa esta sección para los radioescuchas, pues es un puente entre Latinoamérica y Canadá, conocer lo que ocurre en nuestros países, en nuestras ciudades. Les deseo lo mejor a todos los que hay en la redacción y muchos éxitos en donde vayan. Y un abrazo desde aquí, desde México. Muchas gracias a Gabriel Infante Carrillo, que de alguna forma hablaba en nombre de todos los reporteros de Un Día que han participado en este programa Canadá en las Américas. Continuamos. Ahora es el turno de nuestro joven oyente John Ashtar Chacón desde Venezuela y él nos expresa el significado de Radio Canadá Internacional para él y los demás oyentes de Radio Canadá Internacional. Soy John Ashtar Chacón desde Machiques, Estado Zulia, Venezuela. Para mí, yo creo que no soy el único que piensa esto. Radio Canadá Internacional y su programa Canadá en las Américas ha representado un puente de comunicación entre los oyentes, los locutores y todo el acontecer canadiense en el mundo. En lo personal ha simbolizado enseñanza. El Canadá en las Américas ha sido algo que me ha servido mucho de aprendizaje para desarrollar lo que a mí me gusta, que es el periodismo. Yo creo que para muchos, Canadá en las Américas ha funcionado para dar un enfoque informativo desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista fresco, refrescado a lo que nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica siempre vemos. En el caso de Venezuela, por ejemplo, canales privados y canales públicos están totalmente parcializados a la política, no dan una información como tiene que ser, una información veraz, una información oportuna. En fin, para mí Radio Canadá Internacional, Canadá en las Américas, Reflejo Boreal y El Castor Mensajero, para mí eso es algo único e irrepetible. Ojalá salga de las ondas cortas, pero continúen en internet o en cualquier otro medio. Les estuvo hablando acá John Ashtar Chacón desde Machiques, Estado Zulia, Venezuela. Muchas gracias a John Ashtar Chacón allá en Venezuela. Y Pablo, decíamos que a John lo hemos escuchado crecer. Yo decía lo hemos visto, pero no lo hemos visto, lo hemos escuchado crecer. Su voz ha cambiado con el tiempo. ¿Eh? Sí, me sorprendió escucharlo ahora en este último mensaje que nos acaba de dejar. Yo recuerdo que en los primeros mensajes que él nos había dejado era en aquella época uno de los más jóvenes oyentes de Radio Canadá Internacional y se notaba en su voz, ¿no? Hoy ya tiene una voz ya casi de adulto, de un locutor, lo que él quiere ser. ¿Martín? Y es que hemos escuchado a través de los años aquí gente nacer y morir. Aquí hay gente que nos ha escrito cuando sus familiares llegan a la vida, cuando sus hijos nacen, pero también hay familiares que nos han escrito para decirnos, mi papá o mi hermano o mi esposo ha muerto, pero era su fiel oyente y me alegra que todavía le envíen correspondencia. Exactamente. La historia de John es una de tantas que hemos escuchado aquí en Radio Canadá Internacional por la relación directa que tenemos con nuestros oyentes, Leonora. Exactamente, y creo que este segmento de Reportero de Un Día, que es algo que no me esperaba de escuchar, despertó muchísimo el interés por el periodismo entre los jóvenes. Me acuerdo de un joven nicaragüense, un joven cubano, acá en Canadá mismo, tuvimos stagiaires, se dice, pasantes que se interesaron, jóvenes que se interesaron en hacer periodismo. Entonces creo que Radio Canadá Internacional y especialmente Canadá en las Américas fue una excelente escuela para aquellos que comenzaron a interesarse en el periodismo. No solo para nosotros entonces, sino también para otras personas. Exacto. Ahora escuchemos a Alberto Ravilota, analista político y económico que estuvo durante muchos años participando en Canadá en las Américas. Nos dejó este mensaje desde Francia, donde él vive ahora. Mi experiencia con Radio Canadá Internacional, la radio pública canadiense, tiene un aspecto importante que hay que mencionarlo y que espero perdure en el tiempo, que es el respeto a las opiniones, el respeto a las diferencias, el profesionalismo de sus periodistas digamos, la posibilidad de explicar de manera objetiva la realidad. Sin presiones, sin torceduras de brazos. En ese sentido, para mí ha sido una gran experiencia. Yo quiero la radio, yo amo la radio, para mí es el medio por excelencia. Y la radio pública canadiense, para mí, lo digo sinceramente, sigue siendo la mejor del mundo. Los años de colaboración con la emisión en español de Radio Canadá Internacional, RCI, como le decimos, ¿no? Han sido verdaderamente una gran experiencia, una extraordinaria experiencia e inolvidable, porque el equipo de periodistas latinoamericanos y canadienses que cada día crea o creaba, vamos a hablar ya en el pasado, las emisiones, es de una gran profesionalidad. Y porque además siempre encontré un clima de camaradería y una gran intención de hacer conocer la realidad canadiense. Canadá es un país relativamente desconocido en América Latina. Y yo vi ese interés de los periodistas de RCI, del programa en español, para dar a conocer cosas complejas como la situación de los indígenas, los inmigrantes, la situación, la explicación del parlamentarismo canadiense. En ese sentido, siempre encontré que el equipo de RCI hacía un gran esfuerzo por hacer conocer la realidad canadiense, tanto interior como la relacionada también con los países hispanoamericanos. Y eso todo dirigido a los radioescuchas de todo el continente, latinoamericanos, pero también canadienses que hablan español o que aprenden español y que los escucharon. Y por eso para mí la desaparición de RCI de las ondas cortas es motivo de tristeza. E imagino que también lo es para muchos radioescuchas latinoamericanos. Por último, quiero destacar en este saludo, que para mí es un homenaje a los periodistas del programa en español de RCI, el trabajo disciplinado, profesional y respetuoso de la responsable del equipo, la amiga y colega Leonora Chapman. Eso es cierto, disciplina seguro con Leonora Chapman. Muchas gracias a Alberto Ravelota, analista político y económico, pero además amigo ahora ya, después de tantos años de Canadá en las Américas y del equipo latinoamericano de Radio Canadá Internacional. Otra de nuestras fieles oyentes es Graciela Mastrogiacomo y ella deja abierta una ventana hacia el futuro. Escuchemos. Queridos amigos de Radio Canadá Internacional, yo soy Graciela Mastrogiacomo, su fiel oyente de Buenos Aires, Argentina. Créanme que el mejor regalo para mí hubiese sido la noticia que Radio Canadá continuaría con las emisiones por onda corta. Pero a días de cierre definitivo de las mismas, lamento profundamente que no se haya podido rever esta decisión tan desacertada. De todos modos, estoy convencida que la relación con la emisora y con los integrantes de la misma continuará de otra manera. No será lo mismo, pero sé que continuará. Por eso hoy les doy las gracias por tantos momentos compartidos y me despido con un hasta siempre. Hasta siempre seguro. Graciela Mastrogiacomo, muchísimas gracias por su mensaje. Antes de irnos, les preguntaría a mis colegas muy brevemente, ustedes saben ser sintéticos y breves, ¿cómo ven el futuro de la sección latinoamericana de Radio Canadá Internacional? Leonora, comenzaría contigo. Yo creo que la radio en general está viviendo una tormenta muy grande. Hasta hace muy poco tiempo y durante un siglo se definía la radio como una especie de... se enviaba una señal audio que era difundida por una onda en el espacio, a través de las ondas radiales. Hoy creo que la cosa está mucho más complicada, que hay que redefinir lo que es la radio con la llegada de Internet. Y lo que estamos viendo ahora, hay multiplataformas, entonces hay muchas maneras de difundir contenidos. Y creo que en este momento, si hubiera que tratar de definir lo que es específicamente la radio, tal vez habría que decir que es un producto multimedia, básicamente audio, y que se difunde en una especie de paquete y por diferentes canales. Por supuesto que hay que definirlo todavía. Yo creo que el futuro está. Es decir, hay depende del lugar donde uno se encuentre en el mundo. Hay una prioridad que se da por el desarrollo tecnológico a lo que es hoy conocemos la red Internet. En otros lugares todavía existe masivamente la onda corta, pero en algún momento eso va a ir evolucionando hacia las nuevas tecnologías, inevitablemente. Ginela. Yo creo que el futuro casi que lo vería en la telefonía celular, si me permites soñar un poco, ¿no? Porque si realmente Internet a lo mejor no es accesible a muchos países en un corto plazo, realmente la telefonía celular sí está llegando a muchos más lugares y quién sabe, y a lo mejor habría una manera de hacer podcast y enviarlo a nuestros oyentes a través de la telefonía celular. Uno no sabe. Exacto. Entonces, todo radica en la tecnología y a lo mejor, quién sabe, y hay soluciones que podemos encontrar. Y la creatividad, claro. Exacto. Pablo. Bueno, yo creo que efectivamente, como decía Leonora, hay una crisis a nivel de la radiodifusión por onda corta, pero la radio a nivel de AM y FM se sigue portando bastante bien. Creo que ahora hay otros medios para difundir la palabra, pero ya no la podemos llamar radio cuando es por internet, a mi juicio, ¿no? A mi humilde juicio. Creo que es otra forma simplemente de comunicarse y de pasar un mensaje. Martín. Los hombres pasan y las instituciones quedan, los momentos difíciles también pasan. Radio Canadá Internacional lleva décadas difundiendo, y la sección latinoamericana, que era lo que tú preguntabas, es una sección que siempre ha existido y que sigue existiendo, y que el lunes seguirá existiendo de otra manera y en una transformación especial. Yo lo que creo es que seguramente arrieros somos y en el camino los vemos, dicen en una parte de Colombia. Rufo, tienes como un segundo. Pues creo que como la televisión, el internet se va a difundir por todo el mundo. Gracias a todos mis colegas. Me tengo que despedir aquí. Paloma Martínez, en nombre de todo el equipo latinoamericano de Radio Canadá Internacional, les agradece su sintonía. Les envío un gran abrazo y será hasta una próxima vez. Hasta el lunes.